Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Misión de Jesús con respecto a la ley antigua. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo, hasta que todo se cumpla. Así el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Misión de Jesús con respecto a la ley antigua. ¿Enseñas y cumples los mandamientos de la ley de Dios? Sí, esos, los de siempre. Esos que el primero es: amarás a tu Dios sobre todas las personas y cosas. ¿Lo cumples? Y es solo el primero. ¡Ay, ay, ay! Estamos en Cuaresma, tiempo de aprender más y mejor de qué va tu fe, y así, sabiéndolo, se te aumenta la fe y la alegría de vivir. ¿Quieres ser feliz? Sí, lo sé. Sé que quieres ser feliz, pues cumple con los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque Jesús vino al mundo y los cumplió. ¿Qué dices? ¿Dices que Jesús, Dios, no fue feliz? Pero, ¿qué sabes tú de la alegría de Dios? Poco, ya veo. ¿No sabes que tuvo la madre más buena del mundo? Y esto es la plena felicidad en Dios: tener una criatura que libremente le amó sobre todas las cosas. ¿Ves tú cómo sí que fue feliz Jesús? La muerte, el sufrimiento, eso lo pasó por ti, sí, por ti, para que seas como Él feliz, para poder darte a su madre, la que le dio la vida humana por su sí, por cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Lo recuerdas? Sí. Ya sé que sí. Bien. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.